Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, viernes chiquito. Y también estamos iniciando un nuevo mes. Estamos a marzo, gracias a Dios. Espero que todos estén muy felices, muy contentos y que hayan finalizado un grandioso mes de febrero. Ya saben que febrero trae poquitos días, por eso sé que es el mes más chiquito y el que se pasa más rápido. Y bueno, para iniciar este nuevo mes y este nuevo día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 6 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Nos volvió a cambiar el pronóstico. Afortunadamente, el día de ayer les había comentado que para el día de hoy se esperaba nieve, para el día de mañana, para el día pasado, y hoy nos dice que lo que se espera es lluvia, con temperatura máxima de 43 grados, mínimas de 38. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente soleados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 50, mínimas de 33. Para el día sábado se esperan lluvias, temperatura máxima de 41, mínimas de 29. Para el día domingo, nuevamente hay probabilidad de que caiga nieve, con temperatura máxima de 34, mínimas de 27. Y para el próximo lunes, inicio de semana, hay probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 36, mínimas de 26, con cielos parcialmente nublados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues los días más fríos van a ser el día sábado y el día domingo, que se espera nieve, y el próximo lunes y martes, y de ahí ascienden las temperaturas máximas de 50. Entonces vamos a tener días agradables o días como va a estar el día de mañana si no nos cambia el pronóstico. Y bueno, con esto nos damos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca. ¿Y a vos qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. De malas. Dime cuál fue mi error. Dime. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ve nomás. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime qué. Alguien mejor, no sé en qué

una nueva carrera armamentista. Putin asegura que Rusia tiene un misil invencible que podría alcanzar cualquier objetivo. Rusia ha desarrollado un nuevo misil crucero que es invencible, afirmó el día de hoy el presidente Vladimir Putin. El mandatario hizo esta revelación durante su discurso anual a la nación, donde detalló cuáles serían sus principales políticas para un cuarto periodo presidencial. La alocución de 2 horas sucedió en anticipo a las elecciones del 18 de marzo, en las que Putin es favorito para ganar. En la primera parte de su discurso, el presidente ruso prometió reducir la pobreza en su país. Luego presentó nuevo armamento, incluyendo el misil, que según aseguró podría alcanzar cualquier objetivo en el mundo. Con la ayuda de una gran presentación de video, dijo que el nuevo proyectil no podrá ser interceptado por ningún escudo antimisiles en Estados Unidos, Europa o Asia. También presentó un avanzado dron submarino. El discurso televisivo de Putin tuvo lugar en el plenario de 2 cámaras de parlamento, desde donde instó a los ciudadanos a proponer nombres para ambos sistemas de defensa. Dijo que la ojiva nuclear era un misil crucero de bajo vuelo, difícil de rastrear, con una carga nuclear, un alcance prácticamente ilimitado y una trayectoria aérea impredecible que podría burlar las líneas de intercepción, y que es invencible frente a todo sistema actual o futuro de defensa antimisil y antiaérea. Kushner obtuvo préstamos millonarios tras recibir a ejecutivos en la Casa Blanca. Kushner Companies, la compañía de Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió 2 préstamos millonarios después de reunirse con ejecutivos de las compañías prestamistas en la Casa Blanca, informó hoy el The New York Times. La compañía de Kushner, según el rotativo, recibió en noviembre del año pasado un préstamo de $184 millones de la empresa de capital de inversión Apollo Global Management para refinanciar la hipoteca de un rascacielos en Chicago. Antes de obtener ese préstamo, Kushner se reunió en varias ocasiones con uno de los fundadores de Apollo Global Management, Joshua Harris, que acudía a la Casa Blanca para asesorar al gobierno de Trump en materia de infraestructuras. The New York Times destaca que el crédito de $184 millones triplica la cifra media de los préstamos que otorga normalmente la firma. También el año pasado, en primavera, Kushner Companies recibió un préstamo de $325 millones del banco de inversiones Citigroup para financiar la construcción de un edificio de oficinas de Brooklyn en Nueva York. El préstamo fue aprobado poco después de que el presidente ejecutivo de Citigroup, Michael Corvat, visitase a Kushner en la Casa Blanca. Una portavoz de Kushner Companies, Christine Taylor, dijo al The New York Times que su artículo insinúa conexiones que no existen, mientras que portavoces de Citigroup y Apollo Global Management desligaron sus préstamos de las reuniones de la Casa Blanca. Esta información, publicada por The New York Times, llega en un momento delicado para Kushner, que recientemente ha perdido su acceso a la información de alto secreto del gobierno de Estados Unidos y con ello parte de su poder amplio diplomático. El marido de Ivanka Trump vio degradado de alto secreto a secreto su permiso de información confidencial al conocerse que el FBI no había completado una investigación sobre sus antecedentes, hecho que ha desatado todo tipo de conjeturas. Y la directora de comunicaciones de Trump renunciará la próxima semana, según The New York Times. Hope Hicks, la directora de comunicaciones de Casa Blanca y vieja asesora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renunció y dejará su cargo en las próximas semanas, confirmó el portavoz del gobierno estadounidense, Sarah Huckabee Sanders. Ella se reunió a la campaña presidencial de Trump en el 2016 sin ninguna experiencia previa en la política. Ha sido una de las personas que más tiempo ha permanecido en el equipo cercano al magnate desde que comenzó su andadura hacia la Casa Blanca. Hobbs es sobresaliente y ha hecho un gran trabajo durante los últimos 3 años. Es muy inteligente y considerada, así como una gran persona. Extrañaré tenerla a mi lado, pero cuando me consultó para buscar otras oportunidades, lo entendí totalmente. Dijo el presidente Trump en un comunicado facilitado por la Casa Blanca. Estoy seguro de que trabajaremos juntos de nuevo en un futuro, fue lo que agregó el gobernante. Por su parte, la propia Hicks aseguró que no hay palabras para expresar adecuadamente su gratitud al mandatario y deseo al presidente y a su gobierno lo mejor. Y misiles, lavado de dinero, amenazas de muerte, 3 claves para entender el gigantesco escándalo financiero europeo que enfrenta a Estados Unidos, Corea del Norte y Rusia. Un banco declarado en quiebra, el gobernador del Banco Central detenido, acusaciones de lavado de dinero y supuestos vínculos de corrupción con Corea del Norte y Rusia. Esa fue la pesadilla que cayó sobre Letonia luego que Estados Unidos dirigiera toda su artillería contra el sistema bancario de ese país. En las últimas 2 semanas, Letonia, la pequeña pero estratégicamente importante ex república soviética, ha sido el escenario de una saga que incluye tanto personajes como acusaciones y que enfrenta los intereses de Washington, Moscú y Pyongyang. El escándalo público comenzó cuando el Departamento del Tesoro estadounidense acusó al banco letón ABLV de lavar dinero. Al poco tiempo, el Banco Central Europeo congeló los pagos a ABLV para evitar que se produjera una salida masiva de fondos, bloqueado y sin más opciones de sobrevivencia. Finalmente, la entidad se declaró en bancarrota. En un caso separado, la Agencia Anticorrupción de Letonia detuvo por supuestos sobornos al gobernador del Banco Central, Irmas Rysevics, quien negó los cargos y dijo que temía por su vida. Y como si fuera poco, el ministro de Defensa de Letonia denunció que había en curso una campaña de desinformación orquestada desde el extranjero. Rusia y Corea del Norte han permanecido en silencio mientras crecen las dudas sobre la posible caída de otros bancos letones, y estas pues son algunas de las claves que pueden ayudar a entender de cómo se está desarrollando esta trama político-financiera. La primera clave, la acusación de Estados Unidos. La red de delitos financieros de Estados Unidos, FinCEN, que depende del Departamento del Tesoro, acusó al tercer banco privado más importante de Letonia, ABLV, de haber institucionalizado el lavado de dinero como pilar de sus prácticas comerciales. Y bueno, la segunda clave, gobernador corrupto o víctima de un complot. Mientras iba desarrollándose la caída del banco ABLV, otro escándalo golpeó al país báltico. La agencia anticorrupción del país detuvo al gobernador del Banco Central de Letonia, Irmas Rysevics, miembro además del Consejo del Gobierno Banco Central Europeo, la máxima autoridad monetaria del país, acusado de exigir sobornos a los bancos locales, que fue interrogado por agentes letones de la Oficina para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción. En la tercera clave, la presunta operación para desinformar. Aunque el primer ministro de Letonia, Maris Kuczynski, defendió el rol de la agencia anticorrupción en la detención del gobernador, otros miembros del ejecutivo se han ido sumando a las teorías conspirativas que rodean el caso. We'll be right back. comió una tarta y se desmayó, despertó semidesnuda y alguien le había robado su identidad. Victoria Nashrova tiene 42 años y vive en el barrio neoyorquino de Brooklyn. Olga Tsivik tiene 35 años y vive en el barrio neoyorquino Queens. Ambas son de ascendencia rusa, ambas se parecen físicamente. Una de ellas, sin embargo, es una presunta delincuente, quizá asesina, buscada en dos continentes. Nashrova fue detenida en el mes de marzo y el pasado martes fue procesada por un intento de asesinato y robo, entre otros cargos. Según la fiscalía, Nashrova visitó Tisbik el 28 de agosto del 2016 y llevó una tarta de queso. Dentro estaba repleta de tranquilizantes. Tisbik se desmayó tras comer la tarta. Fue encontrada al día siguiente en la cama, inconsciente, en ropa interior y rodeada de pastillas, como si hubiera intentado suicidarse. Cuando se recuperó, se dio cuenta de que le faltaban el pasaporte, la tarjeta de empleo, un anillo de oro y dinero en efectivo. Nashrova ha sido acusada de intentar hacerse pasar por la víctima, aprovechando su parecido físico. En caso de ser condenada, se enfrenta a un máximo de 25 años de prisión. En Rusia, sin embargo, es buscada por el asesinato de una de sus vecinas. De ahí huyó a Estados Unidos, donde su presunto historial delictivo es largo. Supuestamente drogó y robó a varios hombres a los que conoció a través de aplicaciones de citas en internet. La familia de la supuesta víctima rusa contrató a un policía retirado en Nueva York, Herman Winsberg, según informa NBC, para localizar a Nashrova, y ahora solo le falta demostrar que cometió el crimen en Rusia. ...800 inmigrantes lograron escapar de ICE gracias a un chivatazo. Lo que ella hizo no fue mejor que cuando un pandillero grita policía al ver una patrulla llegar al vecindario, excepto que ella lo hizo a toda la comunidad, ha indicado Thomas Homan, director en funciones de Servicio de Inmigración y Control de Fronteras, ICE en inglés, sobre la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, que el pasado martes advirtió en la red social Twitter de una redada a gran escala contra inmigrantes indocumentados en el norte de California. Entre el pasado domingo y martes, ahí se detuvo a más de 150 personas por violar las leyes de inmigración, según ha informado la agencia. En una operación similar, entre el 11 y 15 de febrero, los agentes de inmigración arrestaron a 212 personas en el área de Los Ángeles, de los que 195 tenían antecedentes criminales, una orden final de deportación o habían entrado ya antes al país de forma ilegal, según informó ICE. Homan, en declaraciones a la cadena de noticias Fox, ha indicado que hasta 800 personas lograron escapar de sus agentes merced al aviso de la alcaldesa. El Departamento de Justicia ha añadido que estudia ahora si Schaaf, del Partido Demócrata y que se postula para la reelección este año, pudo cometer un delito de obstrucción a la justicia. En cualquier caso, en su opinión, lo que hizo fue permitir que inmigrantes que han cometido delitos eviten su detención y deportación, por lo que ahora su comunidad es menos segura. Sencillamente no puedo creerme lo que ha ocurrido, ha dicho Homan. La operación se llevó a cabo entre Sacramento, en el norte del estado, y el Valle Central, que constituye el corazón agrícola de California, según la agencia. Solo la mitad de los arrestados tenía antecedentes criminales. No me arrepiento de haber compartido esta información, ha indicado la alcaldesa. Es el derecho legal de Oakland ser una ciudad santuario y no hemos quebrado ninguna ley. Creemos que nuestra comunidad está más segura cuando las familias permanecen unidas, fue lo que añadió. Y agotado por el trabajo, un hombre salió a buscar un café. Y ahí miren qué pasó. Ganó nada más ni nada menos que 5 millones de dolaritos. Un hombre de Ontario, un pueblo del estado de Nueva York, ganó 5 millones de dólares en la lotería gracias a sus ganas de tomar un café, fue lo que informó la cadena NBC. Tras una larga semana laboral, Raymond Chow quería dedicar un momento a consumir esa bebida antes de regresar a su casa. Primero fue hasta un comercio donde resultó que no había café y entonces siguió camino hasta una estación de servicio donde consiguió que le sirvieran una taza caliente y de paso compró un billete de la suerte. Al raspar los casilleros del boleto, Chow se dio cuenta de que había ganado el premio máximo, pero pese a la sorpresa se fue a dormir sin decírselo a nadie y solo pensó en qué haría con su fortuna al día siguiente. Nunca he tenido tanto dinero, así que probablemente invertiré la mayor parte, cuidaré de mi familia, fue lo que explicó Chow, a quien le quedarán algo más de 3 millones tras pagar los impuestos correspondientes. Pues felicidades, así que ustedes también, si les gusta el cafecito, un juguito y tienen la posibilidad de comprar un boletito como este señor, pues uno nunca sabe, ¿no? Cuando la suerte está de tu lado, pues va a estar, aunque no tengas un boleto, ¿no? A veces dicen, no, pues necesitas primero el boleto para ganarte la lotería. Hay gente que se ha encontrado boletos en la basura o caminando y resultan ser premiados, así que pongan mucha atención, estén muy atentos porque tal vez ustedes pueden ser los próximos millonarios. Y en información deportiva, Neymar hasta 3 meses fuera. Neymar podría estar hasta 3 meses de baja, según ha explicado el médico de la selección de Brasil, Rodrigo Lasmar. En su opinión, el delantero del PSG estará al menos 2 meses y medio fuera de los terrenos de juego. Neymar será intervenido del esguince de su tobillo derecho y de la fisura en el quinto metatarsiano del mismo pie que sufrió en el encuentro ante el Olympique de Marsella el pasado domingo, aunque Lasmar ha empleado la palabra rotura, no fisura. El jugador viajó este miércoles a su país desde París en compañía de su padre y del citado médico, que hizo estas declaraciones al aterrizar a su país. Y Zidane respira un poco más. Marcelo se entrenó con el grupo. Zidane comienza a respirar con vistas al partido del martes en el Parque de los Príncipes ante el PSG. Marcelo, una de sus piezas claves en su estructura, se ejercitó con el resto de sus compañeros. El brasileño cayó lesionado el pasado 18 de febrero en el partido de la Liga que enfrentaba al Betis y al Madrid en el Benito Villamarín. El lateral fue a proteger un balón que se iba por la línea cuando sintió un pinchazo en la parte trasera de su muslo derecho. De esa manera, Zidane podría presentar su defensa tipo formada por Carvajal, Varane, Sergio Ramos y el propio Marcelo si no sucede nada negativo en el encuentro ante el Getafe. También Vallejo volvió a entrenarse con sus compañeros. El central zaragozano se lesionó en el encuentro de ida de Copa en Butarque ante Leganés. Sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego hasta el día de hoy. Kroos y Modric no saltaron a entrenar con el resto de sus compañeros, pero sí estuvieron en el interior de las instalaciones de Valbebas. El alemán es lo que tiene más fácil de dos para integrarse con sus compañeros. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Y si te perdiste el programa del día de ayer, no te puedes perder hoy la repetición a las 2 de la tarde lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que te quiero tanto, que se

en el bienestar, aprenda a desarrollar su sensibilidad, opte por una actitud más segura y relajada. Para el signo de Géminis, si bien siempre quiere que los compromisos salgan bien, hoy todo parecerá derrumbarse, no es momento para que se desespere. En el amor, controle el estado de ánimo, comparta los sentimientos y preocupaciones con su pareja. En la riqueza, solucionará con lucidez esos asuntos laborales que hasta ayer lo preocupaban. En el bienestar, muéstrese pendiente de las necesidades físicas, empiece a escuchar su cuerpo y mente. Para el signo de Cáncer, en este día, serias dificultades podrían oponerse ante sus objetivos. No desespere, mantenga un paso firme y sereno. En el amor, serán días donde la dependencia afectiva podría arruinarlo anímicamente, así que cuídese. En la riqueza, es una fase óptima para invertir o buscar nuevas variantes en lo profesional. En el bienestar, comprenda que perdonando al prójimo se está perdonando a usted mismo. Para el signo de Leo, entienda que si comienza a encarar desde una perspectiva menos exigente, su vida cotidiana tendrá otro color. En el amor, un amigo estará con un dilema, esté preparado para brindarle su apoyo moral. En la riqueza, asocie con colaboradores leales y eficientes que le permitan concretar sus objetivos laborales. En el bienestar, si siente que el estrés lo supera, practique yoga o tai chi lo antes posible. Para el signo de Virgo, si se toma las cosas con tranquilidad, verá que todo le resultará más fácil. Será inútil que se altere y se ponga mal. En el amor, la luna acentuará al máximo su sensualidad, logrará la profundidad en el amor. En la riqueza, hoy podría sentirse agotado por la cantidad de responsabilidades que tendrá que afrontar laboralmente. En el bienestar, libere los sentimientos y descubra las emociones que le brinda la vida. Para el signo de Libra, haga lo posible para modificar esa obsesión que tiene en la vida. Aprenderá a vivir como siempre deseó, cambiando sus pensamientos. En el amor, si se encuentra solo, busque una persona con quien compartir el resto de su vida. En la riqueza, procure realizar sin falta esos movimientos financieros y así asegurar la unión comercial. En el bienestar, aprenda a ser más soñador y déjese llevar por la magia del arte. Para el signo de Escorpión, evite que los recuerdos tristes le amarguen el día. Festeje los buenos momentos que pasó durante el fin de semana. En el amor, no confunda la compasión con el amor. Revise sus sentimientos. En la riqueza, a causa de su brillante personalidad, podría despertar la envidia de sus compañeros de trabajo. En el bienestar, equilibre las actividades. Ese nerviosismo inusual podría apoderarse de usted. Para el signo de Sagitario, pronto superará los miedos que lo acongojan en el momento que siempre deba tomar una determinación importante en su vida. En el amor, no pida más de lo que demuestra. Debe ser consciente de lo que ha dado a su pareja. En la riqueza, tome buenas decisiones e incremente la vitalidad para poder alcanzar los nuevos proyectos. En el bienestar, no abuse con los medicamentos, investigue las diferentes terapias alternativas. Para el signo de Capricornio, en algún momento de este día, busque en su interior lo que realmente le falta y necesita para ser feliz en su vida. En el amor, hoy todo dependerá de usted, podrá conquistar con solo proponérselo. En la riqueza, en estos momentos, el trabajo será su mejor aliado, así que arriésguese. En el bienestar, muchas veces encerrarse en uno mismo es nocivo, así que comparta las emociones con sus amigos. Para el signo de Acuario, momento adecuado para realizar algún cambio rotundo en su vida, pero actuando de forma racional. Antes que nada, procure canalizar sus energías. En el amor, sincérese con esa persona que le hace latir su corazoncito. En la riqueza, deje de dudar y aplique las ideas que tiene en su mente creativa para ese proyecto nuevo. En el bienestar, usted es una persona con un corazón enorme. Ayude a esa gente que necesita un buen consejo o un simple abrazo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No permita que su mal humor interfiera en su éxito personal. Transitará una jornada repleta de sorpresas. En el amor, es una etapa oportuna para poner un punto final a esa relación destructiva. En la riqueza, esté muy atento, ya que la luna en oposición podría afectar negativamente su economía. Y en el bienestar, si se siente desbordado, pruebe con algún trabajo de expresión corporal como el canto, el dibujo o teatro. Step back and say there's a better way. 9:14 a.m. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical. Así como el viento lo abandona.

9 de la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes les tengo una noticia de tecnología. Yo sé que hoy en día todos quieren traer su celular más nuevo, ¿verdad? Lo último de lo último, ¿no? Pero bueno, también han salido celulares y Nokia sacó un celular este año que también había sacado el año anterior. De un celular retro, o sea, un celular viejito, como los que se usaban antes, esos que se abrían, y que el que sacaron, la versión que sacaron en este año, es la misma, bueno, el mismo celular o el mismo diseño que se utilizó en la película The Matrix. ¿Quién no ha visto esa película, verdad? Y bueno, pues esta empresa recordó la faceta divertida de los teléfonos durante la edición MWC el año pasado, cuando relanzó el nostálgico 3310, y este año pues repitió la estrategia al lanzar la edición 2018 del Nokia 8110, que es amarillo, de esos que se abren, y que también es conocido como el teléfono banana, que ganó pues la fama, como te había comentado, en la película de Matrix. Para HMD, estos teléfonos nostálgicos afirman ciertas características de la marca, que son muy divertidos, son juveniles y retro, y que no se toman muy en serio, y aparte pues que no cuestan tanto, ¿no? Hoy en día los teléfonos pues están entre lo que es Samsung y Apple, ¿verdad? Y dices tú, ¿qué celular tienes? Apple, ¿y tú? Samsung, ¿y tú? Y pues la mayoría son de esos. Si le dices otra marca, se queda con la cara de what, ¿cuál es ese, verdad? Pero la verdad es que hay una infinidad de celulares y de marcas en esta actualidad, ¿no? Que uno no se da cuenta y que te salen más económicos. Como ya te había comentado, yo tengo uno de esos celulares y la verdad es que salió súper bueno. O sea, es para mí es mucho mejor que los otros pues celulares nuevos, porque también tenemos de los otros, y te puedo decir que ha sido muy efectivo. La carga le dura bastante, es rápido, no ha tenido ningún error, y si acaso me costó que unos $150 o $100 aproximadamente, y en comparación, ¿no?, de que te compras un Galaxy $700, $800, etcétera, etcétera, o un Apple. Entonces hay muchas versiones de celulares que son buenos. Entonces, si tú vas a comprar uno, no te dejes llevar por lo que está de moda, sino déjate llevar por lo que realmente necesitas. Uno cuando compra un celular ya está esperando que el celular tenga pues cierta capacidad, cierta velocidad para jugar, ¿no? Pero un celular realmente es para llamar, ¿verdad? Para hacer llamadas y para mandar textos. Y por lo general ya nosotros esperamos que nuestros celulares sean como una computadora. Entonces, nada más, pues ten en cuenta para qué quieres tu celular. Si lo vas a querer para trabajar, pues necesitas más velocidad. Entonces ve viendo todas las diferencias, porque te puedes encontrar con celulares que no son tan conocidos, pero que son buenísimos. Por ejemplo, este Nokia es súper asequible, porque se espera que cueste unos $85 nada más, fíjate, menos de $100. Y pues ese segmento del mercado es amplio, y bueno, pues vas a encontrar muchas variedades de celulares. Y pues si quieres andar de la moda con este celular retro, como que suena algo bizarro, ¿no? Algo de la moda pero retro, o sea, viejo pero nuevo. Pero bueno, entonces ya sabes, ¿no? Si tú quieres tener el Nokia 8110 de color amarillo, pues ya sabes, lo puedes adquirir y cuesta alrededor de $89. También pues Nokia sacó otros celulares que también son muy nuevos y contienen un buen de funciones, de funcionalidad. Entonces ya son más caros, pero bueno, eso es si tú quieres ir pues a la contra, ¿no?, de lo que todo se está haciendo, porque hay gente, la verdad, que dice, no, yo no quiero nada de que sea la moda, y yo quiero algo que se parezca a mí, que se identifique conmigo, etcétera, etcétera. O sea, y lo dicen hasta pues de los dispositivos móviles y hasta los animalitos, ¿no? Por eso dicen que cada perrito se parece a su dueño. Yo no sé si es cierto, yo no tengo perritos, pero a veces, pues sí, ¿no? Da la casualidad cuando ves fotografías y dices tú, bueno, pues está, tiene cabello largo y parece que tiene cabello largo y son chiquitos, son grandes, tienen perros grandes, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora sí, vámonos directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Y bueno, vamos a empezar el tema, continuamos en el apartado número 31, el último, nuevamente les voy a estar recordando todos estos programas, porque ya es el último capítulo del libro de Un Curso de Milagros, así que pongan más que atención y pues practiquen, ¿no?, las lecciones que nos indica. Y bueno, hoy nos toca el apartado número 2, Caminando con Cristo, se los voy a empezar a leer y a posteriormente pues una pequeña explicación, ¿ok? Y bueno, pues vamos. Caminando con Cristo. Una vieja lección no se supera contraponiendo la nueva con la vieja. No se le subyuga porque la verdad pueda conocerse, ni se combate para que se rinda ante el atractivo de la verdad. No hay que prepararse para ninguna batalla, no hay que dedicarle tiempo, ni tampoco es necesario hacer planes para implantar lo nuevo. Una vieja batalla se está librando contra la verdad, pero la verdad no responde. ¿Quién podría ser herido en semejante batalla a no ser que se hiriese a sí mismo? En realidad no tiene enemigos, ¿y podría acaso ser atacado por sueños? Repasemos nuevamente lo que parece interponerse entre la verdad de lo que eres y tú. Pues para superar este obstáculo se tienen que dar ciertos pasos. El primero es una decisión que tú tomas, pero de ahí en adelante la verdad se te confiere. Tú quieres determinar lo que es verdad y debido a tu deseo estableces dos alternativas entre las que elegir cada vez que crees que tienes que tomar una decisión. Ninguna de ellas es verdad, ni tampoco son diferentes entre sí. Sin embargo, tienes que examinar las dos antes de que puedas mirar más allá de ellas a la única alternativa que sí constituye una elección diferente. Pero no las busques en los sueños que forjaste con el propósito de que esto estuviese nublado de tu conciencia. Las alternativas entre las que eliges no constituyen una verdadera elección y tan solo dan la impresión de que se trata de una elección libre, pues en cualquier caso el resultado será el mismo. De modo que no es realmente una elección en absoluto. El líder y el seguidor parecen desempeñar diferentes papeles, y cada uno de estos papeles parece poseer ventajas que tú no quisieras perder. En su fusión, por lo tanto, parece haber esperanzas de satisfacción y de paz. Te ves a ti mismo dividido entre estos dos papeles, escindido para siempre entre los dos, y cada amigo o enemigo se convierte en un medio para salvarte de esto. Tal vez lo llames amor o tal vez pienses que es un asesinato que finalmente está justificado. Odias a aquel a quien asignaste el papel de líder cuando tú lo quisieras tener. Y odias igualmente cuando él no lo asume en aquellas ocasiones en que tú quieres ser el seguidor y abandonar el liderato. Para eso fue para lo que concebiste a tu hermano, y te acostumbraste a pensar que ese era su propósito. A menos que él sea fiel a eso, no habrá cumplido la función que tú le asignaste. Por lo tanto, merece la muerte. Al no tener ningún propósito ni ninguna utilidad para ti, ¿y qué quiere él de ti? ¿Qué otra cosa podría querer sino lo mismo que tú quieres de él? En esto es tan fácil elegir la vida como la muerte, pues lo que eliges para ti, lo eliges para él. Le haces dos llamamientos, tal como él a ti. Estos dos llamamientos ciertamente constituyen una lección, pues de cada uno de ellos se deriva un resultado distinto. Si él acaba siendo tu líder o tu seguidor, no importa, pues en cualquier caso habrás elegido la muerte. Pero si él clama por la muerte o por la vida, por el odio o bien por el perdón y por la ayuda, entonces el resultado no será el mismo. Si oyes el primero de esos llamamientos, te separarás de él y te perderás. Mas si oyes el segundo, te unirás a él y en tu respuesta se halla la salvación. La voz que oyes en él no es sino la tuya. ¿Qué te pide? Escucha atentamente, pues te está pidiendo lo mismo que te ha de llegar a ti, ya que lo que estás viendo es una imagen de ti mismo y lo que estás oyendo es tu propia voz expresando tus deseos. Antes de contestar, haz una pausa y piensa en lo siguiente. La respuesta que le dé a mi hermano es la que yo estoy pidiendo. Y lo que aprenda acerca de él es lo que aprenderé acerca de mí. Y bueno, nuevamente te voy a repetir lo que nos dice. La respuesta que le dé a mi hermano es la que yo estoy pidiendo. Y lo que aprenda acerca de él es lo que aprenderé acerca de mí. Aguardemos luego un instante y estemos muy quietos, olvidándonos de todo lo que habíamos creído oír y recordando cuán poco sabemos. Este hermano ni nos dirige ni nos sigue, sino que camina a nuestro lado por la misma senda que nosotros recorremos. Él es como nosotros y se halla tan cerca o tan lejos de lo que anhelamos como le permitamos estar. No hacemos ningún avance que él no haga con nosotros, y si él no avanza, nosotros retrocedemos. No le des la mano con ira, sino con amor, pues su progreso es el tuyo propio. Y recorremos la senda por separado, a no ser que lo mantengas a salvo a tu lado. Puesto que Dios nos ama a los dos por igual, se te salvará de todas las apariencias y contestarás la llamada que Cristo te hace. Estate muy quedo y escucha. Despeja tu mente de viejas ideas. Olvida las tristes lecciones que aprendiste acerca de este Hijo de Dios que te llama. Cristo llama a todos con igual ternura, sin ver líderes ni seguidores, y oyendo una sola respuesta para todos ellos. Puesto que Él oye una sola voz, no puede oír una respuesta diferente de la que dio cuando Dios lo nombró su único Hijo. Sumérgete en la más profunda quietud por un instante. Ven sin ningún pensamiento de nada que hayas aprendido antes y deja a un lado todas las imágenes que has inventado. Lo viejo y decrépito se derrumbará ante lo nuevo, tanto si te opones a ello como si lo apoyas. Ninguna de las cosas que consideras valiosas y dignas de tus atenciones será atacada. Tampoco se atacará tu deseo de huir o un llamamiento que jamás existió. Nada te hará daño en este santo lugar a donde vienes a escuchar en silencio y aprender qué es lo que realmente quieres. Eso será lo único que se te pedirá aprender. Mas, al oírlo, comprenderás que lo único que necesitas hacer es abandonar los pensamientos que ya no deseas y que nunca fueron verdad. Perdona a tu hermano por todo lo que aparenta ser, lo cual procede de las viejas lecciones que te habías enseñado a ti mismo acerca de tu pecaminosidad. Oye únicamente su petición de clemencia y liberación de todas las pavorosas imágenes que tiene con respecto a lo que él es y a lo que tú no puedes sino ser también. Él teme caminar a tu lado y cree que tal vez si se atrasa o se adelanta un poco será menos peligroso para él. ¿Cómo ibas a poder progresar tú si piensas lo mismo y avanzas únicamente cuando él se regaza y te quedas atrás cuando él se adelanta? Pues al hacer esto te olvidas del objetivo de la jornada, que no es otro que la decisión de caminar a su lado, de modo que ninguno sea ni líder ni seguidor. Se trata, por lo tanto, de que caminéis juntos y no cada uno por separado. Y mediante esta decisión, el resultado del aprendizaje cambia, pues Cristo habrá vuelto a nacer para vosotros dos. Para que esto suceda, bastará un solo instante que estés libre de tus viejas ideas acerca de quién es tu formidable compañero y de lo que él debe estar pidiendo. Y percibirás que su propósito es el mismo que el tuyo. Él pide lo que tú deseas y necesita lo mismo que tú. Tal vez en su caso, ello se manifieste de forma diferente, pero no es a la forma a lo que respondes. Él pide y tú recibes, pues has venido con un solo propósito: poder aprender a amar a tu hermano con un amor fraternal. Y en cuanto que hermano tuyo, su padre no puede sino ser el mismo que el tuyo, ya que él es como tú. Unidos, podéis recordar y aceptar vuestra herencia común, solo se os niega a ambos. ¿No está claro acaso que mientras sigas insistiendo en ser líder o seguidor, pensarás que caminas solo, sin nadie, a tu lado? Este es el camino que no conduce a ninguna parte, pues no se te puede otorgar la luz mientras camines solo. Y así no puedes ver por dónde vas. Esto produce confusión y una interminable sensación de duda, a medida que te tambaleas solo de un lado a otro en la oscuridad. Sin embargo, estas no son más que apariencias de lo que es la jornada y de cómo se tiene que recorrer. Pues hay alguien a tu lado que ilumina tu camino, de modo que puedas dar cada paso con certeza y sin ninguna duda con respecto a qué camino seguir. Tener los ojos vendados puede ciertamente cegarte, mas no puede hacer que el camino en sí sea oscuro. Y aquel que viaja contigo tiene la luz. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Pues nuevamente, ¿no? Nos dice cosas bastante profundas, ¿no? Que a todos, pues me imagino yo que a todos nos queda claro cuando nos dice, cuando somos, nos creemos líderes o somos seguidores de alguien. Por lo general, si ustedes, pues, analizan un poco su vida, se darán cuenta que es cierto, ¿no? Siempre vamos a sentirnos especiales o vamos a sentir que alguien es más especial. Cuando sentimos que alguien es más especial, por ejemplo, cuando ves a un famoso, entonces tú sientes esa afinidad, ¿no?, por él, admiración, que quieres un autógrafo, ahí tú eres un seguidor de esa persona, ¿no?, de ese líder. A veces pensamos que algunos de nuestros amigos son nuestros seguidores y que nosotros somos los líderes, pero siempre estamos haciendo ese desbalance, ¿no? No digo balance porque no es una balanza. Ahí siempre alguien es más o alguien es menos, pero nunca nos damos cuenta de que todos estamos en el mismo camino, o por lo menos no lo vemos tan claro como nos dice el libro, ¿no? Nos está diciendo que la persona que ahorita, que tal vez con la que estás teniendo problemas, o en sí, ¿no? Tal vez hasta con tu pareja o con tu familia, todos están esperando lo mismo que tú. Todos están buscando lo mismo que tú. Entonces, hay gente que reacciona de una manera, hay gente que reacciona de otra. Sin embargo, todos estamos en el mismo camino. Entonces, ¿cómo podemos creernos que somos diferentes y que somos mejores cuando todos estamos de la mano? Cada vez que tú perdonas, cada vez que tú aceptas, cada vez que tú pues descubres que todos somos uno y que la luz sale para todos y que vamos acompañados de Dios, es ahí cuando realmente pues te das cuenta de qué es la verdad, ¿no? De que no hay nadie mejor ni nadie peor, simplemente aceptas la verdad porque sabes que eso es lo que te da paz, porque sabes que la otra persona es igual que tú, que la respuesta que tú estás buscando es la respuesta que tú quieres, que lo que estás viendo es lo que ves de ti, que lo que ellos te dicen es lo que también tú te estás diciendo de ti. Entonces, hay que recordar este apartado, hay que recordar que caminando con Cristo, caminando con Dios o con tu Dios, pues vas a lograr mucho en comparación de cuando nosotros nos creemos mejores. Pero hay que ser sinceros. Tal vez ahorita lo comprendas, tal vez ahorita sientes que sí, todos somos uno, pero al ratito se te olvida. Tal vez al ratito ves a una persona en la calle y sientes que es ajena a ti, que no forma parte de tu vida. Entonces recuerda que cada ser viviente que estás viendo eres tú, que forma parte de tu existir. Entonces no menosprecies, no los rechaces, simplemente acéptalos, pero acéptalos con amor. Y de esta manera vas a descubrir pues, lo que es la verdad y vas a encontrar esa paz. Y bueno, ahora vamos a pasar con la lección. Hoy nos toca la lección 245, que nos dice: tu paz está conmigo, Padre, estoy a salvo. Y bueno, les voy a empezar a leer. Empieza nuevamente como si fuera la oración en las lecciones anteriores, excepto la de ayer, pues todos empiezan con la lección y abajo viene como la oración o el mantra o como ustedes le quieran llamar. Aquí nos dice desde el principio, así que desde el principio pongan mucha atención y recuerden escribir la frase, la lección: tu paz está conmigo, Padre, estoy a salvo. Tu paz me rodea, Padre. Donde quiera que voy, tu paz me acompaña y derrama su luz sobre todo aquel con quien me encuentro. Se la llevo al que se encuentra desolado, al que se siente solo y al que tiene miedo. Se la ofrezco a los que sufren, a los que se lamentan de una pérdida, así como a los que creen ser infelices y haber perdido toda esperanza. Envíamelos, Padre, permíteme ser el portador de tu paz, pues quiero salvar a tu Hijo tal como dispone tu voluntad para poder llegar a reconocer mi ser. Y así caminamos en paz, transitando al mundo entero el mensaje que hemos recibido. Y de esta manera oímos por fin la voz que habla por Dios, la cual nos habla según nosotros predicamos la palabra de Dios, cuyo amor reconocemos, puesto que compartimos con todos la palabra que Él nos dio. Está hermosa esta lección. Si tienen la oportunidad, vuélvanlo a escuchar en la grabación o léanlo. Si tienen el libro, háganlo las veces que sean necesarias. Está muy bonito. Nada más es el complemento de todo pues, el apartado que ya leímos. Y pues en resumidas cuentas, ¿no? Realmente siéntenlo. Tómense un momento durante el día para comprender cada una de estas palabras. Y recordar, ¿no? Tu paz está conmigo, Padre. Estoy a salvo. Están a salvo todos ustedes, no tengan miedo de nada, sean felices, sientan esa paz que está con ustedes en cada momento, en cada sentir, y compártanlo con toda la gente que ustedes estén pues en estos momentos, ¿no? O con la gente que se encuentren en el tráfico, en su trabajo, en el supermercado, en la escuela, donde quiera que anden, en los hospitales. Y bueno, ahora sí, con esto terminamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invito invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Hoy ya te tengo lista la receta de salud. El día de ayer no tuvimos recetita, ¿verdad? Ni antier, pero bueno, ya estamos de regreso con las recetas. Y bueno, el día de hoy te traje una receta que te va a ayudar, un juguito para todas las personas que sufren de dolor en la espalda. Sabemos que hay ciertos ejercicios que te ayudan. Y pues también obviamente ir al médico, ¿verdad? Pero si ya fuiste con el médico o simplemente ya te ha pasado y de repente se te quita, te dura algunos días, pues es importante primeramente, ¿no?, acudir con el médico para que te diga exactamente qué es lo que está pasando. Pueden ser muchas causas lo que genera un dolor de espalda. Pueden ser múltiples las causas y la mayoría se asocia con algún trastorno a la columna vertebral, de sus ligamentos o de los músculos que rodean a la columna. Puede verse también por algunas afecciones de los órganos internos que pueden proyectar el dolor hacia el dorso. También cuando estás haciendo ejercicio, cuando realizas algún movimiento brusco. O sea, pueden ser muchas las causas que pueden ocasionarte dolor en la espalda, ¿no? Entonces, es importante, como te digo, primero acudir con el médico. Ya una vez que te dice todo está bien, nada más hay algo en tus músculos, no sé. Pues es ahí cuando debes de hacer el juguito. O si ahorita no has podido ir al médico por el motivo que sea, pues también te recomiendo que hagas este jugo porque ha ayudado a mucha gente que sufre de dolores en la espalda. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son los siguientes: necesitas un puñado de perejil, un puñado de hojas de espinacas, una flor de brócoli y tres zanahorias. Hay que lavar muy bien los ingredientes, estos cuatro ingredientes, y desinfectarlos muy bien, sobre todo lo que es hojita, ¿verdad? Como la espinaca, el perejil y el brócoli, que es más como un arbolito, ¿verdad? Pero bueno, hay que lavarlo muy bien y cortarlos en trozos pequeños, sobre todo el brócoli y las zanahorias. Las zanahorias yo les recomiendo que las laven y que las rayen, o que las corten en trozos muy pequeñitos. Van a agregar todos estos ingredientes en la licuadora y le vas a agregar alrededor de un vaso o un vaso y medio con agua, lo que sea suficiente para poder integrar todos estos ingredientes. Y bueno, una vez de que ya lo licúes y obtengas una mezcla homogénea, vas a servir un vaso y se recomienda que lo tomes diariamente hasta que se mejore tu dolor de espalda. Por lo general te va a ayudar a desinflamar cualquier músculo o nervio o tendón que tú tengas, te va a ayudar a desinflamarlo y te va a ayudar pues obviamente a combatir ese dolor molesto que es de la espalda. Y bueno, hagan este juguito, compártanlo con las personas que ustedes conocen que sufren constantemente dolor de espalda, les va a ser de mucha ayuda y sobre todo que es totalmente natural y no tiene pues contraindicaciones. Bueno, tú ya sabes, ¿no? También si tú tienes problemas para digerir los ingredientes que yo te estoy mencionando, pues hay que omitirlos y no hacerlo. Si tú eres alérgico, alérgica al brócoli o te hace daño, pues no le pongas brócoli, ¿ok? Hay que cambiarlo. Entonces, si tú necesitas otra receta, otro jugo, porque no puedes ingerir estos ingredientes, mándame un mensaje a través de la página de la radio www.sexylovradio.com y yo con mucho gusto te doy otra variante de jugos para lo mismo, para el dolor de espalda. Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El Calígrafo. El calígrafo. Un maestro calígrafo estaba escribiendo algunos caracteres sobre un pedazo de papel. Uno de sus especialmente perceptivos estudiantes estaba observándolo. Cuando el calígrafo hubo terminado, pidió la opinión del estudiante, quien inmediatamente le dijo que no estaba nada de bueno. El maestro lo intentó de nuevo. Sin embargo, el estudiante criticó el trabajo de nuevo. Una y otra vez, el calígrafo cuidadosamente trazaba los mismos caracteres y cada vez el estudiante los rechazaba. Finalmente, cuando el estudiante había desviado su atención a algo más y no estaba mirando, el maestro aprovechó la oportunidad de hacer rápidamente los caracteres. «Listo, ¿cómo está este?», le preguntó al estudiante. El estudiante se dio vuelta a mirar y dijo, «¡Esa es una obra maestra!», exclamó. Autor desconocido. Cuando Dios quita algo de tu camino o cambia tus planes, déjalo actuar. Porque Él siempre sabe lo que hace. Su tiempo es perfecto y su plan maravilloso. Desde la mañana con 3 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Bienvenido el mes de marzo y bienvenido, ¿no? Todo lo que se venga entonces estos días, la lluvia, la nieve, lo que se vaya a venir, sea bienvenida, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, hemos llegado al final del programa y les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 2 de la tarde en la misma sintonía, ¿no? Hora de las montañas. Y también va a estar la grabación a partir del día de mañana para que ustedes lo puedan escuchar. Por ahí me informaron que la grabación del día de ayer no ha estado todavía en la grabación, en el archivo donde se graba. Entonces hoy pues lo suben, así que van a poder escuchar las dos grabaciones, ¿ok? Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. También les recuerdo que las personas que se perdieron el programa de lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, pues les recuerdo que hoy no se pueden perder la repetición a las 2 de la tarde, también hora de las montañas. Y bueno, los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.